Llevar la palabra a donde Dios abre las puertas. Hace 36 años, mi esposa y yo estábamos en el ambiente de la farándula del mundo secular y estamos trabajando muy bien, haciendo mucho dinero, y Dios arregló un encuentro para que un actor de novelas nos invitara a hacer una producción musical. Y resultó que la producción musical era cristiana, que el actor de novelas se había convertido a Cristo y que nos llevó a un estudio bíblico donde en octubre de 1979 el Señor salvó a mi esposa y a mí la misma noche. Hace 36 años de eso, y hasta el día de hoy, ni por un segundo Jesucristo nos ha dejado solos. Él es fiel. Atrás, da un aplauso a Cristo. A su nombre, gloria. Él es bueno. Así que, después de muchos años, todavía continuamos peregrinando. Mi esposa y yo también tenemos casi 36 años de casado. En enero los cumplimos. Y ella es madre de solo 6 hijos. Y ahora 4 nietos también. Es de la campeona verdadera. Le presento a la matriarca Leida. Ay, bendito sea el Señor. Gloria a Dios que hay uno solo grande, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Por eso estamos aquí en esta tarde, ¿verdad que sí? Le damos gracias al Señor porque nos salvó primero que todo. Porque si no, ¿qué esperanza hubiese en el corazón de cada uno de nosotros? Así que estamos bien contentos que el Señor nos haya salvado, nos haya llamado, nos haya separado, como lo ha hecho con usted. Nosotros llevamos un ratito ya caminando en este camino de vida, y como bien dijo mi esposo, no hay vuelta atrás, porque atrás no hay nada, no se nos perdió nada. ¿Sabe lo que se nos perdió? El camino al infierno. Amén. Y usted no lo quiere, ¿verdad? Ni yo tampoco. Así que damos muchísimas gracias al Señor por la bendición de la salvación de la vida eterna. Le damos las gracias por el privilegio de estar en esta tarde con ustedes, por ser parte de una iglesia hermosa, de lo que es el cuerpo de Cristo. Alrededor de todo el mundo habrá muchísima gente como nosotros reunidos adorando al Rey de Reyes y Señor de señores, pero a nosotros nos tocó estar aquí, así que es un privilegio estar en esta casa en este día. Gracias por recibirnos, a los pastores y a todos ustedes. Así que yo creo que ya nos hemos gozado bastante con las alabanzas, la adoración y todas las cosas lindas que han pasado aquí. Todavía nos queda un ratito más de gozarnos. Amén. Así que ¿cuántos quieren seguir adorando, verdad, y bendiciendo el nombre del Señor, gozándonos, gloria, en su presencia? Claro que sí. Amén. Le presentamos a nuestras 3 hijas menores, Joy, Grace y Mercy, que ya mismo van a estar cantando solitas también. Pero vamos a cantar "Tú encenderás mi lámpara". Este es un verso del Salmo 18, donde David tenía problemas porque estaba rodeado por los enemigos. Pero yo quiero decirle a esta preciosa iglesia, y si hay algún amigo en este día visitando, bienvenido. Escuche bien, cuando el problema sea más grande que usted, usted tiene un Dios más grande que el problema. Acuda a Dios y pida ayuda. Dios le dijo a David que encendería su lámpara, y David escribió en el Salmo 18, "Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo destruiré esos ejércitos, y por eso te confieso ante las naciones". Amén. Así que queremos regalarle el Salmo 18, "Tú encenderás mi lámpara". Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo destruiré ejércitos, por tanto te confesaré entre las naciones. Tú encenderás mi lámpara, Señor. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios me ceñirá con sus fuerzas. Tu diestra me sustenta, libertado, por tanto me confesaré entre las naciones. Porque ¿quién es Dios y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque ¿quién es Dios y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? De nuestro Dios. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo destruiré ejércitos, por tanto te confesaré entre las naciones. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay ninguna roca fuera de nuestro Dios. La Escritura dice que Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectos. Y también dice lo siguiente: el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Cuánto lo creen? Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, me ceñirá con sus fuerzas, tu diestra me sustenta, libertador. Por tanto, te confesaré entre las naciones. Tú encenderás, tú encenderás. Señor, hay poder en Cristo. Claro que sí. Se siente el poder de Dios cantando eso, hermanos. Es palabra de Dios. Tú encenderás mi lámpara. Hay veces que parece que los días se ponen tenebrosos, que hay tinieblas, que el mundo se está poniendo peor. No mire eso, hermano. Mire arriba. Usted tiene una luz que no se puede apagar. La luz eterna, la luz de Cristo está contigo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, las tinieblas nunca van a poder prevalecer. Y tú vas para el reino de luz. ¿Sabe usted que en el cielo, hermano, no hay noche? ¿Sabe eso? ¡Qué lindo! La Biblia dice en Apocalipsis 21 y 22 que hay una ciudad abierta y que hay una ciudad transparente y que la lumbrera de la ciudad es el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Y allí no habrá noche, siempre de día. No se preocupe que no se va a cansar, no va a tener que dormir. No se preocupe de que no haya noche. Usted va a estar alegre, feliz. Va a estar más fuerte que nosotros esta mañana. Va a estar contento, ¿amén? Y Dios va a estar allí con usted. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios mismo será tu Dios y tú serás su pueblo. ¿Cuánto van a estar en la familia de Dios? Si lo va a estar, denle un aplauso y diga: gracias, Señor, por Jesucristo. Porque por medio de Él somos salvos. Hermanos, mi esposa querida le puso música, ella es una gran compositora. Quiero que sepan que ella le componía canciones al grupo Menudo. ¿Alguien aquí conocía el grupo Menudo? No, nadie. La canción Fuego, la primera canción de Menudo que pegó, yo creo que en México mucho, fue compuesta por ella. ¿No se la vamos a cantar? ¿Sí? ¿Tú vas a cantar un pedacito? ¿No? Voy a ganar la apuesta del juego. Ganaré la apuesta de tu juego. El fuego ahora es otro, ¿verdad? Fuego, ahora es el fuego, del Espíritu. Ahora sí, yo sé que dos o tres por ahí se acuerdan de eso. Pero borre. Cántale. No, no le cantes eso, no. Es verdad, el fuego de ahora es el fuego del Espíritu Santo. Pero solo lo decimos para que usted sepa de dónde Dios nos trae y por qué ahora dedicamos ese talento que ella tiene de componer y nosotros la producción musical para la palabra de Dios. Porque todo aquello se perdió ya, eso va quedando atrás, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa sí vale, amén. Aplausos para la palabra de Dios, sí, gracias. Gracias, Señor. Ella le puso música a un verso precioso. Los hermanos de audiovisual le van a poner la letra y se llama Tu marido es tu hacedor. Hermanos, mire, es Isaías 54, versos 4 y 5. Es un verso bello que dice: no temas, pues no serás confundida. No desmayes, pues no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Y si lo puedes poner por ahí, amado Oscar, dice: porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cuántos dan aplausos a esa palabra? Esperamos que le bendiga este hermoso canto. Que se sientan solitos, usted no está solo, porque su marido es hacedor. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences. No temas, pues no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra, será llamado. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra, será llamado. No temas, pues no serás confundida. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi diestra. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences. No temas, pues no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra, será llamado. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra, será llamado. Así te dice el Señor en esta preciosa tarde. No temas. Amén, y así te dice el Señor en esta tarde. No temas ni por tu pasado, ni por tus viejos temores, ni por los que puedan venir. Porque el que te hizo, te dice, yo soy tu marido y yo soy tu hacedor. Y el que comenzó en todos nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le creemos a un Dios real, le creemos a un Dios vivo. Y Él nos, mira, tú eres tan importante para Dios como la niña de sus ojos. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Dice que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. O sea, que tu rostro no se le va al Señor de su presencia. Te ve todo el tiempo, te cuida todo el tiempo, está ahí para ti y estará para siempre a tu lado, y nosotros estaremos con Él para siempre. Bendito sea el Señor. Así es, gloria a Dios. Qué bueno es saber que Dios no nos abandona nunca. No tenga miedo, no tenga temor, Dios está contigo. Diga, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Jesús lo dijo y no falla, es verdad. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él ha estado a nuestro lado. Yo estuve enfermo por allá por el año 2006 y pasé un momento muy difícil donde perdí 51 libras, estuve en un hospital 7 días y no sabían lo que tenía. Pero si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Como dice un corito muy antiguo, decía, si no hubiera sido por el Señor. ¿Se acuerdan? No lo saben. Si no hubiera sido por el Señor, ¿cuánto lo saben? Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Una vez más. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén, sí, Señor. Denle un aplauso a Dios y diga gracias por salvarme. Gracias, oiga, si hay amigos esta mañana que dicen yo no puedo cantar eso, pues Jesucristo te ama tanto que te trajo aquí con una cita divina. Esta es tu mañana de salvarte. Esta es tu mañana de decir yo quiero poder cantar eso. Mi alma no se va a perder porque el Señor dio la vida por mí. Amén. Gloria a Dios. Miren, hermanos, hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos todavía son jóvenes? A ver las manos. ¿Cuántos son jóvenes todavía? Ay, todos, tanto, todos. Espérate, espérate. Vuelve y no escucharon bien. Haz la pregunta otra vez. ¿Cuántos son jóvenes en esta casa? Aquí tiene que estar todas las manos arriba. Así es. Mire, usted es un bebé. ¿Usted sabe todo lo que le queda de vida a usted? Una eternidad. Todo el resto que usted ni yo nos imaginamos. En este cuerpo tal vez no nos quede tanto. No sabemos, ¿verdad? Hoy estamos aquí, en un rato no sabremos. Pero a usted le queda la eternidad completa que ni usted ni yo sabemos qué es eso. Porque vivimos, mire, por este relojito. Pero nosotros tenemos una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores en un lugar espectacular que usted y yo no hemos visto tampoco. Gloria a Dios. Qué bueno, bendito sea el Señor. Pero ¿cuántos son jóvenes? Toda la congregación es joven. Yo vi allá arriba un señor de pelo blanco que fue el primero que levantó la mano. Ahí está. Yo soy joven. Bueno, somos jóvenes en espíritu, mi esposa lo dice, vamos a vivir toda la eternidad, estamos empezando todavía. Bueno, pues nosotros hemos tenido siempre ministerio para niños. Como el pastor mencionó ayer, hicimos la obra musical que se llama Buen Pastor con la ovejita y el pastor y el pavo real que se la quería llevar y todo eso. Ustedes algunos la han conocido aquí. Y también tuvimos el Club Peregrinito con nuestros hijos cuando eran pequeños y ellos grababan sus canciones para los niños. Yo les pedí que por favor nos hicieran el favor de traernos una memoria de ese tiempo, hace mucho tiempo de eso, pero como aquí todos son niños y todos son jóvenes, podemos cantar levántate, levántate, levántate y sigue a Cristo. Así que si usted se acuerda, la canta y no se haga, que yo sé que usted lo oyó algún día. Y los que no saben, pues la aprende porque es bien fácil. Levántate y siga a Cristo, nada más. Amén. Con Joy, Grace y Mercy, que van a recordar cuando eran niñitas y grababan con papi y mami, dice levántate y siga a Cristo. Ahí va. Sube la pista para que ellos puedan cantar con fuerza. Bastante, sube bastante acá también. Gracias. Cántala con nosotros. Levántate, levántate, levántate y sigue Cristo. Decídete, decídete, decídete por Jesucristo. Jesucristo ha comprado tu victoria con gran poder. Él te ha dado su espíritu para vencer. Levántate, levántate. Decídete, decídete, decídete por Jesucristo. Lo imposible es posible para Cristo, pues eres fiel. Anímate y no desmayes, confía en Él. Tan solo en Jesucristo hallarás victoria, paz y gozo. De verdad, decídete por Cristo y tendrás completa libertad. Victoria, paz y gozo, de verdad. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Eso despertó unos cuantos esta mañana. ¡Gloria a Dios por eso! Levántate y sigue a Cristo. En Puerto Rico se la ponían a los pobres nenes, los pobres niñitos para ir a la escuela y le ponían la música para levantarlos. Algunos no quieren oírla nunca más. Pero qué bueno, ánimo a los niños porque se les siembra la palabra de Dios y se les queda grabadita para siempre. Y por eso hicimos Ministerio de Niños y también de jóvenes. Ellas en su juventud grabaron una canción que les escribí para decirle a los jóvenes, Cristo es la respuesta. ¿Cuántos creen que Cristo es la respuesta? Usted sabe que en la juventud todos buscamos muchas cosas y estamos descubriendo y tratando de ser hombres o mujeres, pero en realidad puede pasar la juventud como la pasó Daniel, como la pasó José, como la pasó Jesús, que a los 12 años estaba en el templo diciendo, los negocios de mi padre me conviene estar. Amén. Esta canción dice que en todas las cosas que se buscan en la tierra, ninguna da una solución perpetua. La única es Cristo, porque Cristo es la respuesta. Joy, Grace y Mercy con Cristo es la respuesta. A nuestras amadas hijas, amén, a Joy, a Grace y a Mercy. Ser hijo de pastores no te obliga a ser cristiano. Ellas podían tomar su decisión con su talento de música para irse a trabajar afuera. Mi hija mayor, Joy, ha estado haciendo obras de teatro, allá en Miami, haciendo papeles en obras como West Side Story, como The King and I, todo eso, y la han llamado para que ella sea actriz y cante y todo eso. Esta joven hace pintura, dibujos y arte. Esta joven hace música, producción musical. Pero cada una de ellas ha tomado una decisión de servir a Cristo por su voluntad propia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Recuerdo la noche en que mi esposa y yo fuimos a la habitación de ellas y ellas tomaron esa noche como la noche de hacer su propia decisión para Cristo. Yo no sé si Mercy o Grace nos pueden recordar. Mercy, ¿verdad? Mercy. Mercy nos puede recordar lo que sucedió aquella noche en la habitación y cómo ellas le dieron su corazón al Señor Jesús. Mercy, de forma breve, tú nos puedes decir qué pasó allí. Okay, eso fue años atrás. Yo tenía 8 años. Mi hermana tenía como 11 y estábamos en la misma habitación. Ya Joy había recibido al Señor en Puerto Rico hace ya tiempo, cuando jovencita también. Y esa noche, pues mi papá y mi mamá entraron, no sé por qué, no me acuerdo por qué, a nuestra habitación para decirnos como la despedida para dormir. Y papi entró con la Biblia en la mano y nos leyó algo de la Biblia, no me acuerdo ni qué fue. Pero al final dijo, ¿ustedes quieren recibir al Señor como su Salvador? ¿Ustedes? Hacer esa oración, la han hecho antes, ya mi hermana la había hecho, yo no la había hecho conscientemente, y le dijimos que sí, obviamente le dijimos que sí, y pues la hicimos, y yo específicamente, ¿verdad? Puedo hablar personalmente, yo lo hice porque yo entendí simplemente, me explicó él, y siempre lo entendí que el Señor es el único camino al cielo, y yo quiero ir al cielo, yo no quería ir al infierno. Yo, eso fue lo único que yo entendí. Yo, pues yo quiero ir al cielo, así que quiero a Jesús en mi corazón. Tengo 8 años nada más, ¿no? Y cuando hicimos la oración, eso fue real. Una cosa, yo empecé a llorar y ella vio una luz cuando estábamos orando y yo personalmente sentí una ansiedad de decirle a todo el mundo en la casa que lo que me había pasado, que me había convertido, que tenía a Cristo en mi corazón. Y yo le decía a mis hermanos y ellos se quedaban como que... Claro, pues si tú siempre has estado en la iglesia. Pero yo, no, de verdad lo recibí, lo tengo adentro. Y después de ahí, aunque uno no lo cree, pero, o sea, en el momento uno no sabe lo que va a pasar, pero Dios coge esa semilla de fe en serio, bien en serio. De un niño, de un joven, de un anciano, no importa. Él la coge en serio y desde ese día en adelante mi vida verdaderamente cambió. No fue algo superficial, fue algo real. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que desde los 8 años, amén, ellos tomaron sus propias decisiones y no importa si hoy tú tienes 40, 60, 80 o si tienes 8 igual que ellos, todavía tú puedes decir yo quiero servir a Cristo y Dios salva. Todavía no se ha cerrado la puerta de la salvación de gratis, todavía. Hay tiempo esta mañana para ser salvo o para reconfirmar tu fe si lo hiciste una vez y te apartaste en el Señor. Bueno, la vida no es fácil, va a haber problemas, y David se le enfrentó a un gigantón que tenía armas, espadas, jabalinas, y se llamaba Goliat, ¿amén? Ahora, ¿cuántos saben la historia de David y Goliat? ¿Cuántos han escuchado? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la batalla? David, ¿verdad? Muy bien. David en 1 Samuel 17 le dijo al gigantón, Goliat, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Amén. ¿Y quién ganó la batalla? ¿Quién ganó? Y David dijo, y toda la tierra sabrá hasta Calacoaya, México, que de Dios es el poder. ¿Cuántos dicen amén? Todos lo sabemos, 2000 años después, sabemos que David por el poder de Dios venció a Goliat. Yo le puse música a esos versos y dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina y esperamos que usted se una a nosotros en una canción de victoria por el poder de Dios. Se llama, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. ¿Quién nos vencerá? Las palmas del ejército de Dios, todos los que son soldados de Cristo, agarre fuerza, que tenemos la victoria en Jesús. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti mi Dios, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, oiga bien, y yo te venceré, y yo te venceré, pues él peleará hoy de mi lado, y en Calacoaya, y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. A menos de ser ejército de los soldados de Cristo, un grito de júbilo. Contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y yo te venceré. Que de Dios es el poder. ¿Cuántos creen que de Dios es el poder? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién nos vencerá? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién nos defenderá? Jehová va marchando delante de nosotros, columna de su nombre. Oiga, que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. A ver, que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Aplauso para Cristo Jesús. Él es la fuerza de la iglesia. Wow, gracias, gracias pueblo de Dios. Se pueden sentar. Vamos a orar por la palabra. Gloria a Dios. De Dios es el poder. Y el pueblo de Dios está seguro en la mano del Señor, en el camino de la vida. El único camino hacia el Padre se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y vamos a recibir un poquito más de su palabra en esta tarde. Así que vamos a orar y a darle gracias al Señor y a pedirle que nos hable un poquito más en esta tarde. Señor, te damos gracias. Gracias por estar en medio de tu casa, en medio nuestro. Gracias por el privilegio de adorar tu nombre, exaltarte, proclamar tu palabra, Señor, de esquina a esquina del mundo. Te damos gracias por la oportunidad de adorarte. Gracias porque estamos aquí, vamos a recibir pan del cielo. Señor, te pedimos que esta palabra que salga de tu mano aquí, a través de tu siervo, halle espacio en nuestros corazones, en nuestras mentes, la podamos asimilar y ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén. Gracias, amado. Hermanos, nosotros de verdad no somos vendedores, somos ministros de Dios hace muchos años. En realidad ganábamos mucho más dinero cuando estábamos en el mundo. Acá lo que hemos sido es servir a Dios, misioneros, y Dios nos ha sostenido toda la familia de 6 hijos sin problema. Pero sí llevamos la palabra de Dios por varios medios, y uno de los medios son las grabaciones. Y estas grabaciones ya usted vio que son pura palabra de Dios, amén. A la salida están disponibles, y algunos hermanos me preguntaron, ¿puedo con esas canciones que cantaron? ¿Están? Sí, están aquí, la de jóvenes, la de niños y la de los más viejitos. Y son solo a 100 pesos, solo a 100 pesos, para que se pueda llevar fácilmente. Las viejitas de Peregrinos Extranjeros, Rompe mi corazón, Vuelve, todas las originales, un CD de matrimonio que hicimos, el de Versos de Victoria, que acabamos de cantar, la canción de David y Goliat, y lo de los jóvenes, este es de los jóvenes, Joy, Grace y Mercy, Cristo es la respuesta, se llama a sí mismo, y el de los niños, Levántate también, ¿ok? Así que ya saben, hermanos, a la salida está disponible eso, para su bendición, para que lo oiga y se aprenda, y los niños aprendan la palabra de Dios y se le quede grabadita, amén. Gracias, Padre, por tu palabra es vida y tu palabra es nuestra fuerza. Háblanos hoy por medio de ella, Señor, y edifica, y danos un camino a seguir, porque tú eres Dios. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 138 tiene un verso maravilloso que ha estado por muchos años en mi corazón y espero que también en el suyo. Y si alguien lo oye hoy por primera vez, espero que se le grabe como se me grabó a mí la vez que lo oí. Y que también a la misma vez le dé orientación. Mire, nos van a ayudar los de audiovisual poniendo la predicación aquí que se llama Hay un propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos creen que hay un propósito de Dios? Hermano, tú no eres un accidente. Dios te creó con propósito y la Biblia dice que todo lo que Dios hizo es bueno. Así que mírate a ti mismo y dice, yo soy bueno en Cristo Jesús. Dios tiene un propósito para ti. Quiero animarte a que sepas que Él va a dirigir tu vida hasta que le encuentres. Porque Dios no comete errores nunca. Y Dios no crea nada en vano. ¿Amén? Nada en vano. En la casa donde nosotros vivimos actualmente, se encuentra en Miami, en la Florida. Hermanos, tenemos unas hormigas que son persistentes. Hermanos, qué hormiga fuerte es esa. Uno le pone veneno, ellas se lo comen, se mueren 2 o 3 y regresan otras. Que no se caiga un granito de pan a la cocina nuestra porque ellas encuentran por dónde entrar, hermano. Usted puede sellar las ventanas, las puertas, ¿no es cierto? Aquí hay también. Hay de esas así, persistentes. Si huelen miel, si huelen azúcar, tenemos un ejército en ataque. ¡Bum! Si se muere una mosquita, hermano, y cae, ellas vienen en cuadrilla para llevarse la mosca así. Le he puesto veneno, le he puesto trampas. Hay unas trampas que venden ahí que son como unas cuevitas, ya se meten, se comen el dulce allá adentro y luego se salen y se mueren. ¿Qué va a hacer, hermano? Se mueren unos, pero vienen otras. La casa tiene 2 pisos. ¿Usted sabe que esas hormigas también son trapecistas? Son trepadoras, se suben al segundo piso y buscan donde quieran. Yo tengo un hijo que es un siervo de Dios tremendo, una maravilla, yo lo quiero mucho. Hoy va a ministrar nuestra iglesia allá en Miami. Él se llama Obed. Pero Obed le gusta llevarse a veces una galletita para su cuarto. Y el cuarto de él queda en el segundo piso. ¿No sabe usted que tiene también compañía? Las hormigas están allí. ¿Por qué le digo todo esto? Porque un animalito tan pequeño tiene un propósito en la vida. Ellos son el reciclaje de la tierra. Ellos, si hay un animalito muerto, ellos reciclan. Si se le cayó a usted una basurita, ellos se encargan de recogerla. Y reciclan todo y dejan todo limpio. Pues Dios las creó con un propósito. Y yo quiero que toda la iglesia hoy, los hermanos y amigos que nos ven, sepa que a ti también Dios te creó con un propósito mucho más alto que lo que tú puedas entender o imaginar. Porque tu propósito es eterno. El de ellas no, pero el tuyo dura para siempre. La Biblia te llamó a ser un hijo de Dios, te llamó a ser rey y sacerdote con Dios en el reinado verdadero. Mira el que está a tu lado y dice, yo voy a ser un rey para que lo sepas. Dígaselo. Yo voy a ser un rey porque soy hijo del rey. Ahora soy príncipe. Voy a reinar con él. Solo quiero animarles en esta mañana a saber que hay un gran propósito para tu vida. Mira el Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito, no el mío, su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y luego nos dice, no desampares la obra de tus manos. Nosotros somos obra de la mano del Señor. Y le pide el salmista David en este caso, no me desampares, llévame por el propósito. No me dejes desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Iglesia preciosa, hasta Jesucristo cuando vino a la tierra, vino con un propósito escrito. Se lo quiero mostrar en Hebreos capítulo 10 y verso 7. Y también los hermanos nos ayudan para el que no tenga Biblia lo pueda leer en nuestra transparencias o en la pantalla que está a mi lado. Hebreos 10, el verso 7. Mire lo que dice, iglesia preciosa. Dice así. Jesús dijo, he aquí que vengo a la tierra, oh Dios. ¿Para qué? Para hacer no mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahora escuche bien y ponga atención. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que Jesús encontró en las Escrituras, en la Palabra de Dios, el propósito de su vida y se decidió a cumplirlo. Para ti también hay un libro, para ti también hay un propósito, para ti también hay un plan, un libreto hecho. Y lo mejor que tú puedes hacer con tu vida, iglesia de Calacoaya, hermanos y amigos, escuche bien, es decirle, Señor, cumple tu propósito en mí. No me dejes desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Porque si bien Dios ha creado propósitos para nosotros, también hubo gente en la Biblia que se desvió del propósito y se perdieron como Judas. Judas fue escogido por Jesús, pero amó más el dinero y se desvió del propósito que Dios tenía para él. Y otro entró a su lugar que se llamó Matías y tomó el lugar de él para los apóstoles. Amén. En el Salmo 139, esta vez, en el verso 16, nos dice las siguientes palabras, miren bien. Esto lo escribe el salmista David otra vez, y escribe unos versos preciosos de la creación de nosotros. Y a ver si usted descubre algo aquí conmigo. Miren, Salmo 139, verso 16. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Ahora recuerde, el embrión es el bebé en su primera etapa allá en el vientre de su madre. La misma Biblia dice que ni siquiera la mamá vio eso. ¿Se acuerdan los tiempos en que cuando teníamos bebé no sabíamos si era hombre o mujer hasta que naciera? ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo? Porque ahora se puede ver un sonograma y ya le dicen a uno lo que es, se pierde la sorpresa. Pero en aquellos tiempos había que esperar que saliera y decía, oh, es machito, oh, es hembrita. Amén. Pero Dios sí sabía quién eras tú desde el vientre y sí te hizo con propósito. Y dice David, mi embrión vieron tus ojos, y escucha ahora, y en tu libro estaban escritas ya el diseño, todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fíjese que Jesús dice, en tu libro estaba escrita tu voluntad para mí. Y David dice, en tu libro estaba escrita la voluntad de cómo yo iba a ser y cómo yo iba a nacer. Una de las cosas maravillosas que tiene el ser humano es que ninguno somos idénticos a otro. Y eso significa que usted es una criatura única y especial. Nunca piense que usted no es hermoso. Nunca piense eso. Porque usted es hermoso ante los ojos de Dios. Porque Dios lo hizo como lo necesitaba. Amén. Hay muchas cosas que podemos ver en nosotros mismos que Dios hizo que son diferentes a otros. Y aún los gemelos, creo que aquí hay una gemelita por allí, mírala allí. Amén, que canta en nuestra iglesia, nos dirigen alabanza. Y me dijeron, ella tiene una hermana gemela y los dos estudiaron para ser chef, o sea, jefas de cocina y cocinan muy bien. Yo dije, ah, bueno, pues debe ser idéntica a esta joven. Y cuando conocí a la hermana gemela de ella, ni se parece. Yo digo, pero esta es la gemela. Sí, esa es. No se parece. Así que ni aún los gemelos son iguales, cuanto más nosotros los individuos somos diferentes. ¿Amén? Dios lo hizo con propósito, hermanos. Mírenlo como lo dice ahí. Mi embrión vieron tus ojos. Ponme una vez más, perdóname, que quiero volver a leer Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermana que está aquí, usted es hermosa ante los ojos de Dios. Nunca se automenosprecie, nunca diga yo no soy tan hermosa como otra. No se compare con nadie, usted es único, usted es única. Diga yo soy único ante los ojos de mi Dios. Él me hizo como me necesitaba, amén. Y yo no soy igual a mi esposa no es igual a mí, pero nos complementamos, amén. Y eso ayuda a ser un equipo, y los equipos son buenos porque aún Dios mismo es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y trabaja en tres formas diferentes. Muy bien, hermanos. A Jeremías, Dios le dijo lo mismo. Le dijo, te voy a separar desde el vientre y te voy a escribir tu propósito antes de que nazca. Mire Jeremías capítulo 1, verso 4 al 5. Jeremías capítulo 1, verso 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Miren esto, hermanos. Usted estaba en la mente de Dios antes de existir. Ya Dios te conocía antes de hacerte. Quiere decir que tú no naciste por un accidente de tus padres. Tú no naciste de una forma imprevista. Dios te planeó y te hizo nacer como naciste. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Usted le puede dar un aplauso a Jesús y decirle gracias porque me conocías antes de mi madre, antes de mi padre, antes de yo saber que existía, tú me conocías. Antes de que nacieses, te conocí, una vez más, pónmelo por ahí, y antes de que existiese, te santifiqué, te puse nombre, te di por profeta a las naciones. No solamente Dios te conoció, te puso nombre, sino que te dio el trabajo que tenías que hacer. Iglesia, vamos a adelantar la transparencia a la próxima para que ellos puedan ver. Proverbios 19:21. Escuchen bien esta palabra. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos. Pero escucha ahora. Pero el consejo de Jehová permanecerá. Nosotros podemos planear muchas cosas para nuestras vidas, pero lo que Dios ha decidido finalmente se va a hacer igual. Él tiene un plan para ti. Y lo mejor que podemos hacer es hacer la voluntad de Dios. Vamos a seguir con las transparencias una a una para que puedan ver algo. Quiero mostrarles algo. La misión de tu vida es encontrar el propósito de Dios. Si esto que hemos expuesto por la palabra es cierto, entonces la misión de mi vida no es solamente con qué voy a estudiar, qué voy a trabajar, con quién me casaré, sino cuál es el propósito de Dios para mi vida, qué Dios tiene en mente. Amén. Porque hubo hombres en la Biblia que tenían un plan y Dios se los cambió a otro plan eterno. Sigamos. ¿Cuántos han oído de hombres que fueron muy famosos y se quitaron la vida al final? Y que siendo ricos, famosos, no estaban satisfechos con su propósito. Por ejemplo, aquí tiene una lista reciente, estos son recientes. ¿Cuántos conocieron a Robin Williams, el gran actor de las películas, que era millonario y un talento como muy poca gente, cambiaba las voces, hacía reír a todos y sin embargo parece que llevaba tristeza en su corazón? Y la lista es larga, Whitney Houston, la gran cantante con una voz incomparable, y terminó de una forma muy triste. Y fue criada en la iglesia y aprendió a cantar en el coro de la iglesia. Pero si tú no se desvía del propósito de Dios para su vida, no va a terminar feliz. Lo mismo Marilyn Monroe, lo mismo Michael Jackson, lo mismo Kurt Cobain del grupo Nirvana, lo mismo Elvis Presley, y la lista es interminable. Fueron famosos, ricos, y terminaron sin nada, hermanos. Vamos a seguir, por favor. Lo próximo. Oiga bien. El problema es el siguiente, no puedes encontrar tu propósito hasta que conozcas a Cristo de la gloria. Porque si Él te creó con un propósito eterno y tú estás del lado de las tinieblas, no vas a poder entender tu propósito. Y miren la frase que está abajo: no eres verdaderamente de alta cuna hasta que hayas nacido de lo alto. Qué frase maravillosa. ¿Cuándo dicen amén? No eres de alta cuna realmente hasta que hayas nacido de lo alto. Cuando se nace de lo alto, Dios abre los ojos nuestros y todo cambia. Amén. Una más, por favor. Jesús dijo: ¿de qué le aprovechará al hombre ganar el mundo entero? Mire la frase: el mundo entero y perder su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una más, por favor. Miren bien. Ya estamos terminando, pero quiero que vea esto con cuidado. Tu propósito no se define por dónde naciste. Eso no tiene nada que ver. De Jesús decían: de Nazaret puede salir algo bueno, y de Nazaret salió lo mejor que ha habido en la tierra, Jesucristo. Tu propósito no se define por la familia de que provienes. Tu propósito no se define por los dones o las habilidades que tienes, por lo que estudiaste o por lo que aprendiste en la vida, porque unos estudian, otros aprenden, pero todos trabajamos, o por lo que la gente diga de ti, o por lo que tú crees de tú mismo. Ninguna de esas cosas define tu propósito. Tu propósito lo define quien te creó, el que te hizo. Y Él va a llevarte hacia ese propósito. Una más. Tu propósito se define por lo que Dios planificó para ti. ¿Alguien dice amén esta mañana? ¿Cuántos pueden creer eso por la Biblia, como lo hemos presentado? Amén. Bueno, estoy diciendo todo esto porque yo lo he vivido y quisiera transportárselo a ustedes en forma de testimonio breve. Mi padre es un artista de la televisión en Puerto Rico y tenía grupos como Los Panchos de aquí. Yo me crié en un grupo, en una casa musical, estudié música, me hice director de orquesta, así pude conocer a mi esposa. Pero escuchen lo que me pasó para estar hoy aquí predicando. Hermanos, cuando el actor de novelas nos habló y nos invitó a la grabación cristiana y nos habló de Cristo y recibimos al Señor Jesús, yo para mí pensé: bueno, pues ya recibí al Señor, está todo arreglado, pero sigo con lo mío. Sigo con mi música, sigo con mis grabaciones, mi producción, mis viajes, mi riqueza y todo. Pero Dios tomó muy en serio eso y yo no sabía que Dios tenía un propósito tanto para mi esposa como para mí. No sabíamos, no teníamos idea. Y entonces poco a poco comienzan a suceder cosas, a ver si esto le ayuda a alguien aquí en esta mañana. Comienzan a suceder cosas como que, por ejemplo, teníamos un gran concierto en un coliseo en Mayagüez y yo era el director de una de las orquestas, y cuando llega el día del coliseo y eso se anunció por radio, televisión y todo, eran artistas muy conocidos allá. Cuando llega ese día, resulta que nosotros estábamos en un ayuno de la iglesia orando todo el día y los hermanos no querían que yo me fuera para allá y decían: pero no vaya. Y dice: pero ¿cómo no voy a ir si es mi trabajo? Y yo fui, viajé un viaje de 2 horas a llegar al Coliseo. Iglesia, no le miento porque no puedo mentir, estoy delante de ustedes y delante del Señor. Cuando llegué, el concierto había sido cancelado. Denle un aplauso a Cristo. Así que, oiga bien, este no es un conciertito, era un coliseazo de 10.000, 12.000 personas. Eran artistas famosos, había otra orquesta, estaban los músicos que yo dirigía esperando. Y cuando yo llego, yo veo esa tiniebla, ese silencio, y todo apagado, y no hay música, no hay movimiento. Y es que habían cancelado el concierto. Cuando yo salí de allí, yo entendí que era yo el culpable como Jonás. Porque Dios me estaba diciendo: ven a servirme, deja todo eso que tienes, ven a servirme. Yo no quería. Y yo me resistí. Así que, hermanos, fui el culpable de que cancelara un concierto y me costó dinero en el bolsillo bastante, porque le tuve que pagar a todos mis músicos y a mí no me pagaron. Pero cuando Dios tiene un propósito, Él va a empezar a mover cosas en tu vida para que tú empieces a reconocer ese propósito. Y Él es paciente, Él te lleva poco a poco. Pues yo, aún así, no me convenció, seguí con mi música y seguí dirigiendo y seguí trabajando. Y teníamos un show el domingo en un centro de bellas artes, acompañando a uno de los cantantes conocidos allá. Hermanos, y era domingo, y yo, como el show era temprano en la mañana, no podía ir a la iglesia. pues amanecí con una fiebre de más de 40 grados, con un dolor de estómago, con una enfermedad, y se me ocurrió llamar a mis pastores y decir: pastor, ore por mí, estoy enfermo y tengo que ir a tocar, a trabajar. El pastor dijo: yo voy a orar por ti, para que Dios te abra los ojos, para que sepas que Dios te quiere aquí en la casa de Dios, y para que sepas que Dios te está llamando, porque tú no lo ves todavía. Hermanos, ni corto ni perezoso, no fui al culto, no fui a la iglesia, me fui para allá a trabajar. Hermanos, no quiere usted ir a trabajar con un dolor de cabeza, con una fiebre y con deseos de ir a vomitar. Esa fue la tarde más miserable que yo pasé en mi trabajo. Bien terrible. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque Dios usa cosas para hacerte guiarte hacia tu propósito. Anoche tuve una preciosa experiencia y fui a hablar con el papá de Harim, el que les dirige aquí en la alabanza. Y el papá de Harim es hijo de predicadores también. Me contó algunas de esas experiencias, me contó lo mismo. Y yo dije: yo reconozco eso. La mano de Dios nos guía. Me dijo: yo quería tocar saxofón. Y mi papá me dijo: bueno, está bien, yo te compro uno. Y cuando le compró uno y llegó con el saxofón, llegó dañado. Y él dijo: bueno, pues no hay problema, vamos otra vez a la ciudad, vivían lejos, y lo llevamos a arreglar. Cuando lo llevaron a arreglar, le dijeron: esa clase de saxofón no se puede arreglar aquí y tarda meses en venir. El asunto fue que nunca le llegó el saxofón, y el resultado es que Dios también lo estaba llamando a él para que sirviera a Dios. No sé si Dios le está hablando a alguien esta mañana aquí, pero hay veces que se nos cierran puertas que creíamos que eran buenas, que eran de Dios, y sin embargo no eran. Y esa es la mano de Dios diciendo: es por aquí que vamos. Amén. Espero que el Señor le hable por eso. Por último, hubo un hombre en la Biblia que se llamaba Saulo, y le cambiaron hasta el nombre a Pablo. Y Saulo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, sin embargo estaba completamente errado, y Dios lo enderezó en el camino. ¿Cuántos se acuerdan de Saulo? Vamos a verlo en Hechos 26, por favor, y terminamos. Hechos 26. Saulo cuenta su testimonio en el libro de los Hechos varias veces, pero esta es una de las veces más maravillosas, porque aquí da los lujos de los detalles, y lo podemos leer, Hechos 26, desde el verso 9 en adelante. Mire lo que Pablo dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mire cómo él estaba convencido de lo que él tenía que hacer. Yo ciertamente había creído mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también lo hice, encerré a los santos en la cárcel. Pasa a la próxima, por favor. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisiones de los sacerdotes, cuando de repente, a mediodía, apareció una luz del cielo mayor que yo y nos tumbó a todos. Mire lo próximo. Y habiendo caído en tierra, oímos una voz que hablaba y decía: ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Cuántos saben la historia? Todos la saben, ¿verdad? Sigue, por favor, sigamos. Sigamos para terminar. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjense que Saulo había estudiado en la universidad. Él era fariseo. Él era hijo de familia acomodada. Él tenía un propósito, estaba claro. Era celoso por lo que creía y estaba completamente equivocado. Hay veces que nosotros nos decidimos, y aquí hay personas esta mañana, a seguir nuestra religión, a seguir nuestra carrera, a seguir nuestro propósito, y Dios tiene otro propósito para nosotros. Y tal vez tú estás esta mañana para oír eso y decir: wow, ¿será que esto que me está pasando es Dios hablándome, guiándome? Claro que sí, lo es. Porque Dios cambió la vida a Pablo. Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero para esto me he aparecido a ti. Y mírelo aquí, hermano, en un solo instante le cambió el propósito de su vida. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dios convirtió a un perseguidor de iglesia en un defensor de iglesia. Dios va a convertir en esta mañana personas que amaban más el pecado en personas que van a amar más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Va a convertir personas que son cristianas en ministros del Señor como Pablo, que Dios le está llamando y le está guiando por sus propósitos. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que toque los corazones de todos los que están aquí y les dirija en su propósito divino. Padre, gracias por tu palabra. Entendemos que tú no creas a nadie sin propósito. Y en esta mañana tú aquí lo has mostrado, Señor, por tu palabra, por muchos ejemplos que hay. Pero hoy le estás hablando al corazón de varias vidas que están aquí. que el primer propósito es salvarse y entrar en la vida eterna, y luego encontrar el plan que tú tienes para ella. Señor, vamos a realizar un llamado y vamos a recoger almas para el reino, porque tú nos has hecho ministros, testigos tuyos, de ser directores musicales, compositores del mundo. Ahora estamos en la palabra para traer almas a ti. Pescadores de hombres, porque tú deseas que los hombres no se pierdan. Señor, toca tú y salva. Mueve tu diestra, Señor, y abre los ojos y el corazón y el entendimiento de los que oyen, para que no se quede ninguno sin encontrar tu propósito, Señor. En esta mañana te lo presentamos. En nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por esta mañana y queremos extender un llamado ahora a aquellos que quieren nacer de nuevo, aquellos que quieren recibir a Cristo para entrar en el primer propósito principal de tu vida, que es ser un hijo de Dios. Si tú vienes a Cristo, de ahí en adelante Él toma tu vida, como la hizo conmigo, con Pablo, y sigue dirigiendo tus pasos hasta encontrar el propósito. Solo levante la mano, por favor, todos los que quisieran aceptar a Cristo esta mañana, o los que quieran retornar, regresar al camino del Señor. Vamos a ver, aquí hay una vida, Dios les bendiga, qué linda, les amamos. Hay un joven, una dama, allí también hay una dama. Vengan pasando aquí al frente, que queremos orar por ustedes. Alguien más, vengan por favor, véngase por favor, venga Señor. Venga hermano, venga por favor. ¿Qué más? Qué lindo, pasan muchas vidas por este lado. Arriba hermanos, queridos hermanos, hay un propósito de Dios para ti. Hay un propósito de Dios para ti. Pero tienes que nacer de nuevo, tienes que reconciliarte con Dios primero y Él dirigirá tus pasos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Levante su mano, pase al frente, Dios bendiga a la joven. ¿Alguien más? Vengan los niños, vengan los ancianos, vengan jóvenes, no importa la edad. Todavía Dios no ha terminado contigo, todavía hay un propósito maravilloso para tu vida. ¿Quién más? Vienen de arriba también, ¿alguien más? Vengan a Cristo, bienvenido joven, Dios te bendiga. Hay un propósito, mi amor, para ti. Hay propósito joven para ti, te escoge Dios desde pequeño como mis hijos. Ustedes van a ser siervos de Dios, son hijos de Dios Altísimo. Él está contigo. ¿Quién más? Vamos, abrimos la puerta del cielo. El Señor le dice, te amo y te tengo un propósito, te creé con un propósito, te voy a llevar por él. Alguien más de arriba vienen también, Dios bendiga a la joven, gracias. Los niños pueden recibir a Cristo, los jóvenes pueden recibir a Cristo. ¿Por aquí? ¿Dónde? Por acá, ahí vienen, miren, vienen de arriba, hermanos, otros. ¿Cuántos dan aplauso al Señor y se gozan? Hay gozo en el cielo por cada vida.